independientemente de las opiniones, independientemente de las molestias uno a otro, porque hay dos visiones de país, hay dos estrategias, hay dos modos de ver el Chile del Bicentenario. Nosotros presentamos una, y esa es la que creo que le va a dar seguridad, tranquilidad y paz al país en los próximos años, y por eso seguimos en esa línea.